Hola, buenas noches. Alberto Sanz II, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda una semana más y os da la bienvenida a un nuevo programa del muy veterano espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Esta semana llegamos a la segunda entrega de la serie de cuatro que estamos dedicando a Marcos Ordóñez, un escritor que me es muy querido y que protagoniza este interesante ciclo a partir de su penúltima obra, Una cierta edad. Penúltima porque hace apenas dos meses ha aparecido una novela, de título Una joven pareja, publicada por la editorial Pepitas de Calabaza, que, por desgracia, aún no he podido leer. Estoy seguro de que resultará tan interesante como el resto de sus libros. El ciclo que ahora nos ocupa gira, como digo, en torno a una cierta edad. Una suerte de diario, con anotaciones correspondientes al periodo 2011-2016, que el escritor barcelonés publicó en 2019 en la editorial Anagrama. En el preámbulo al libro, describe el autor sus preferencias sobre el género diarístico y destaca los rasgos principales que caracterizan su propuesta. Sirvan sus palabras para daros a conocer la atmósfera que pretendo recrear en la emisión. Me gustan los diarios que sintetizan, que eligen detalles significativos. La pincelada que puede dar el color de un momento o una atmósfera, el perfil en el que reconocemos a su autor, y quizás un poco su época. Se me caen las frases demasiado aforísticas, me resultan pomposas, y peor, absolutistas. Si las pienso dos veces aparece un manojo de excepciones que las desmontan. Suelo conservarlas cuando suenan naturales, cuando me sorprende haber pensado eso, haber llegado a esa conclusión, pero siempre que quede abierta a otras lecturas. Intentar en la medida de lo posible no ponerme categórico ni dar nada por hecho. No me seducen los ajustes de cuentas, enmendarle la plana a este o al otro. A la que te descuidas, brota un tono bilioso muy desagradable. Además, si me pusiera a comentar todo lo que me irrita o con lo que estoy en desacuerdo, no acabaría nunca. Lo que más me gusta del género es que su menú ofrece platos muy variados. Recuerdos, crónicas breves, apuntes al sesgo, microrrelatos, pequeños poemas, humoradas luminosas o bromas oscuras de la existencia. Ya se verá si mis intentos de acercarme a todas esas cocinas han dado buen resultado. He tratado de echar al perol pensamientos sobre la escritura, el teatro y otras artes, retratos de escritores preferidos, notas de lectura, de revisiones, de paseos, espejos y espejismos, y el intento, reiterado por torpeza, de arrancar del tiempo lo transitorio apasionado, como pedía Patrick Cabanaz. En el programa de esta noche os ofrezco 11 de esos platos, diversos y muy apetitosos, enlazados con otras tantas canciones referidas de manera directa o indirecta en el texto. Todas ellas evocan la, por llamarla así, memoria sentimental de Ordóñez, temas que marcaron, sobre todo, su infancia, adolescencia y juventud, que son también las mías, pues comparto con el autor franja generacional y, pienso, esa mirada nostálgica al pasado. Confío en que el carácter melancólico y a veces algo triste de textos y canciones pueda haceros disfrutar. Octubre. Vuelve un recuerdo del último año de mi padre, sentado en la penumbra de su habitación, porque la luz le hiere los ojos. Muy flaco, piel y huesos, como un pajarito. Se rasca continuamente el dorso de las manos, ahora una, luego la otra. Intento animarle y me dice, casi en un susurro, «No insistas, de verdad, yo ya tengo un pie en el otro lado». Quedamos en silencio, porque no sé qué contestar a eso. Al cabo de un rato me dice, con una voz algo más alta y muy serena, «Aunque a veces pienso que no sé si me estoy muriendo o si estoy renaciendo. Me pasan cosas muy raras que no acabo de entender, ¿sabes? Salgo a la calle y veo la luz en un árbol y pienso, ¿qué luces tan bonitas tiene la vida? He visto mil veces ese árbol y de golpe... Otro silencio. Me he perdido tantas cosas. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. Antes llegaba a una nueva ciudad y me faltaba tiempo para pateármela. Ahora lo que más me gusta es encerrarme a leer en el hotel. I read a lot nowadays, much more than before. You left me high and dry in a loveless land with nothing but time on my hand. I read a lot, not just magazines, but other more serious things to get me through the day, nighttime too, whilst wondering how in the world to go on without you. Lonely isn't the word for me now. Blue doesn't describe it somehow. I read a lot I can't put it down. While others are painting the town, you'll find me in a world of fantasy. Population one. That's me. So if you ask me how I stop contemplating what I now have not, I'll reply, I read a lot. La exhortación final de un napolitano borracho y furioso, tras lanzar una retahíla de espumosas blasfemias, en una obra de Raffaele Viviani. Gozad bajo el sol y la lluvia en los días que os han sido concedidos. Todo lo demás no tiene sentido. Somewhere out there you're striking matches. Trying to build a fire with wet wood. Meanwhile at home, a fire is burning. A fire that would warm you if it could. Keep the home fires burning. En este bar, un atardecer turbio y engollinado como el de hoy, Rafael Metríkovez, gran filósofo, me definió entre dos tragos de cerveza la esencia de la infelicidad. Desear lo que ya tenemos. Thank you. don't know why. There's no sun up in the sky, stormy weather, since my girl and I ain't together. It keeps raining all the time. Life is bad, gloom and misery everywhere, stormy weather, since my girl and I ain't together. It keeps raining all the time. The time keeps raining all the time. Since she went away, the blues walked in and met me. If she goes away, that rocking chair will get me. All I do is pray, the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather, since my girl and I ain't together. It keeps raining all the time. Keeps raining all the time. La gente que toma notas en cuadernos es una especie distinta, dice Joan Didion. Gente solitaria y reticente que siempre está cambiando la disposición de las cosas. Insatisfechos ansiosos, niños que al parecer sufrieron al nacer cierto presentimiento de pérdida. Es posible, no digo que no. No sé si tuve al nacer un cierto presentimiento de pérdida o si llegó más tarde. Aunque de un tiempo a esta parte tengo la sensación de que los días son cada vez más cortos y están cada vez más llenos de impresiones a recordar. Todo va muy deprisa, cada vez hay más libros que leer, y obras, y películas, y cosas por ver, y muchos papeles por escribir, y agradezco todo ello, pero me doy cuenta de que ya no puedo leer sin un lápiz, y necesito tener siempre a mano un cuaderno para que no se me vaya lo que veo, pienso o leo, sepultado por los siguientes estímulos, como emails no contestados. Lo que escribiré luego, es decir, mañana mismo, esta noche, ahora, ya, o anteayer, un anteayer muy vasto y real. He llegado a tomar notas, entre dos sueños, para artículos o libros que ya había publicado. la nuit se ressemblent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Si tu crois que c'est l'amour qui me fait te voir autrement, autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort, j'ai mes rêves d'or. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Sais-tu que le vrai bonheur se prend comme ça, comme on cueille une fleur ici ou là. Si d'être avec toi, ça me suffit à moi. Et si toute la vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est de te voir comme ça et t'aimer pour ça. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça, aucun autre ne lui ressemblera. Tu me demandes pourquoi je t'aime tant. Je t'aime. Tu dis qu'il y en a de plus jolis que toi. C'est peut-être vrai, mais crois-moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul bonheur pour moi. C'est toi. Les rues dans la nuit se ressemblent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Si tu crois que c'est l'amour qui me fait te voir autrement, autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort, j'ai mes rêves d'or. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Sais-tu que le vrai bonheur se prend comme ça, comme on cueille une fleur ici ou là. Si d'être avec toi, ça me suffit à moi. Et si toute la vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est de te voir comme ça et t'aimer pour ça. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça. Aucun autre, aucun autre, aucun autre ne lui ressemblera. Creo que siempre se ha leído poco. Parece que la gente prefiere otros sistemas de viajar. En mi juventud pensaba que se leía más, pero quizás esa convicción se debía a que estaba rodeado de devoradores de libros. Luego pensé que ese círculo no iba más allá de unas 20 o 30 personas. Sin embargo, era frecuente en la universidad ver a la gente con un libro o un periódico en las manos. Ahora son casos muy aislados. Me dicen que la gente lee en el móvil o en la tablet, pero cuando miro de reojo, casi siempre lo que leen es Facebook. Yo creo que se lee poco porque supone un esfuerzo, como el amor o la amistad, y porque tiene escaso uso social. Se suele comentar con los amigos una serie que está en boca de todos, raramente un libro. También sucede que los libros en España suelen ser más caros, por lo que he visto, que en Francia o Inglaterra, aunque es una carestía muy relativa, y la gente prefiere gastarse ese dinero en un par de copas. Tiene sentido. La copa ofrece una satisfacción poco duradera, pero instantánea. Te tiene que gustar mucho el libro para advertir sus múltiples riquezas, para atesorarlo, acariciarlo, volver a él. También hay quien dice que nunca se ha leído tanto como ahora. Al menos, nunca se ha publicado tanto como ahora. Otra cosa es que se lea. When you find strange hands in Lo que le escribe Raymond Chandler a Jamie Hamilton, su editor inglés, sobre la enfermedad y muerte de su esposa Sissy, no puede leerse, ni siquiera recordarse, sin un turbión de lágrimas. Última frase de la carta. Todo lo que hice fue para alimentar un fuego en el que ella pudiera calentarse las manos. Thank you. Tim Martin fue un maestro zen. He llegado a esa conclusión tras escuchar por vigésima vez Gentle on My Mind, un tema country de John Hartford que versionó mucha gente, desde Glen Campbell a Elvis. Una canción de paseo o de viaje, cuyo ritmo recuerda el de un caballo trotando suavemente o un coche deslizándose con el motor bien aceitado. Es muy ilustrativo comparar las versiones de Elvis y de Martin. Elvis canta como si anhelara llegar a Memphis. Dino simplemente va. Se deja llevar por el movimiento interior de la canción. Según el Zen, solo se alcanza la perfección de cualquier arte cuando se ejecuta sin interferencias del ego. Sin cálculo, sin deseo, sin urgencia y sin tensión. Sin escrutar el objetivo, como el arquero que dispara con los ojos vendados por el puro placer de hacerlo. Quizás de todos los miembros del Rat Pack, Dino fue el único que no estaba obsesionado por el éxito, por la mirada del público, por su carrera artística. Ninguna otra estrella de la época hubiera aceptado autoparodiarse tan salvajemente como hizo él en Bésame Tonto, la película de Billy Wilder. Quizás ese sublime desinterés en sí mismo fuera el sello de su gloria, instantánea y efímera como una burbuja perfecta, y el motor de su poder de seducción. Sinatra, cuentan los que le conocieron, era un egomaníaco obsesionado por la interpretación perfecta. Dino parecía actuar y cantar sin esfuerzo, para pasar el rato, ganar dinero y conocer chicas, a ser posible rubias. Sinatra canta los amores perdidos, canta, por así decirlo, desde la noche y desde el pasado. Dino es puro presente, soleado y matinal. Canta con una copa en la mano y una rubia en la otra, la copa y la rubia de las que está disfrutando en ese preciso momento. No hay más, no hay pasado, no hay futuro. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. Keeps you in the back roads by the rivers of my memory. Keeps you with a gentle on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find. Moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gently on the mind. Well, I dip my cup of soup back from the girth and crack and cauldron in some train yarn. My beard a rough and coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Cupped hands round a tin can, I pretend I hold it to my breast and find that you're waving from the back road by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on the mind. Vemos lo que queremos ver, y por eso queremos descubrir el rostro del mal a cada paso, y nos consideramos muy sagaces, y sacamos conclusiones demasiado rápidas. El locutor televisivo habla de un secuestro en México, cuenta David Mamet. Un hombre armado hasta los dientes retiene 6 niños en una escuela. En la pantalla aparece la foto de un hombre y en el acto pensamos: fíjate en esos ojos, en los pómulos hundidos, en la dureza de esos labios. Ese tipo lleva escrita la maldad en la cara. En ese instante el locutor dice: estamos viendo al padre Macario Gómez, el heroico sacerdote que con riesgo de su vida se enfrentó al secuestrador y liberó a los niños. Oh, the rag man draws circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that, but then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when he built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Now the tea preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him. Then I whispered and said, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. jump right in. The one was Texas medicine, the other was just railroad gin. And like a fool I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. When Ruthie says, come see her in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath her Panamanian moon. And I say, oh, come on now, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the bricks lay on Grand Street where the neon madmen climb. They all fall there so perfectly, it all seems so well timed. I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. Oh, mama, is this really the end? To be stuck here inside a mobile with the Memphis Blues again. Mi frase favorita de la poesía americana. Mississippi Delta, Shining Like a National Guitar, de Paul Simon. Traveling empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Mi amigo Raúl Ruiz me dio mi primera lección de arte. Estábamos en su cuarto y en la pared había una reproducción de Picasso. Jarra, vela y cacerola esmaltada. Me señaló el intenso azul de la cacerola. En ese momento yo estaba mirando el cielo que resplandecía a través de la ventana. Sí, pero necesito el del cuadro, dijo, como si me hubiera leído el pensamiento. Tiene más fuerza porque Picasso atrapó un azul como el de afuera y lo cargó con su deseo y su memoria. Tiene más fuerza porque es el azul del logro. Me llamó muchísimo la atención esa expresión, el azul del logro, el azul de la representación, el azul del arte. Siguió. ¿Qué azul crees que es más poderoso? ¿El que brillaba en el cielo de Collioure o el que evoca Machado cuando toma un papel y escribe, en el más hermoso verso inacabado de la historia, estos días azules, este sol de la infancia? El azul de Collioure, fijado en un trozo de papel y arrugado en el bolsillo de un viejo abrigo, es para siempre un azul machadiano y múltiple, azul de Sevilla y azul de Soria, y azul acechado por las bombas y la derrota, y azul invicto, como el flamear de la bandera imaginaria de un país perdido. Del mismo modo que para mí, el azul de Picasso será siempre azul de Raúl, el azul de aquella mañana y de su recuerdo. El Buscando Leones en las Nubes de hoy llega a su fin con la intimista interpretación que hace Keith Jarrett de una canción del folclore popular norteamericano, Shenandoah, un tema que Marcos Ordóñez no cita en su libro, aunque sí al legendario pianista norteamericano, del que además también menciona su inolvidable concierto de Colonia, el cual protagonizó la sección musical de nuestro espacio hace 15 días y cuya larga duración, por otro lado, hubiera imposibilitado su acomodo en el presente espacio. Complementando los textos de una cierta edad, el imprescindible libro del autor barcelonés, han sonado, antes del insuperable Jarrett, Fred Buscaglione, Nick Lowe, Diane Leith, la Pasadena Roof Orchestra, Yves Montand, Elvis Costello, Sidney Bechet, Dean Martin, Bob Dylan y Paul Simon, otro de los músicos favoritos de Ordóñez, que comparecerá aquí en las dos últimas emisiones de la serie con sendos temas, ambos, como el Graceland de esta noche, ya clásicos. Con el deseo de que hayáis disfrutado del programa, me despido de un modo ya apresurado hasta el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi kama ikana demi ikana kasi.